Son las 7 de la tarde y es la hora que teníamos planeado hablar, hacer un cara a cara con Gonzalo Caro. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes, Ricardo. Y el otro lado del, era un combate, digamos, de ideas entre Gonzalo Caro y Marcos Merino, dos pesos pesados, y no va con segundas esta frase, de la tertulia de Agora Sol Radio de La Plaza en Llamas. Marcos Merino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues tenemos aquí un tema muy concreto para hablar. La idea para este 2013, digo, para este programa, este Barrio Gatuno, que estamos haciendo hoy en lugar de Barrio Canino, era debatir, y se nos ocurrió que estaría bien hacer un cara a cara entre dos posturas opuestas como son la de monarquía o república. En el lado de la república encontramos a Gonzalo Caro, que ya ha saludado, y Patricio Rillo también, si quiere puede participar, que la veo con ganas, así que bien está, que la tenemos aquí tertuleando también, y si quiere tiene el micro abierto, evidentemente. Marcos estará en la parte monárquica. No sé quién quiere empezar a hablar de este tema. De hecho, está bastante claro que ha sido un mal año para la monarquía este 2012. ¿Cómo lo analizáis vosotros? Por ejemplo, Marcos, que estás lejos. Ah, bueno, vale. Yo decir que me hace ilusión que fuera un debate que por primera vez fuera uno contra uno. Sí. Porque normalmente cada vez que participo en este canal estoy solo contra varios. Y me dices claro, que Patricia también va a intervenir. Bueno, empiezo yo. Venga, pues venga. Vamos a ver, evidentemente ha sido un mal año. Eso es obvio, pero ha sido un mal año en el sentido de la imagen y de la comunicación, y de que se ha trasladado un malestar que existe con los poderes públicos en general hacia una institución muy concreta que es la monarquía. Si hubiera que evaluar si la labor institucional del rey ha sido peor este año que los anteriores, pues yo sinceramente diría que no. Diría que no, porque evidentemente por mucho que pueda... Gonzalo que pueda Caro molestar... pone caras. ¿Perdón? Sí, no, decía que estaba explicando a la gente que Gonzalo Caro ha puesto una cara de... ¡Oh! Cuando has dicho que no. Pero en fin, sigue, acaba tu argumento y luego va Gonzalo. Ah, no, le dejo que me interrumpa y me aclare la cara de Ops. No. Bueno, Marcos, yo creo que si estás en minoría, yo me preguntaría por qué, ¿no? Siempre en todos los debates. Hombre, yo diría que tiene un pequeño sesgo ahora su radio, con cariño y amor, Rodrigo. Posiblemente si fuera otra radio no pasaría esto. Claro, si fuera Intereconomía seguramente no sucedería. Pero bueno, yo creo que hay una cosa. A mí no me preocupa tanto cuál ha sido el papel institucional de la monarquía este año. O sea, el debate de monarquía o república no es si nos cae mejor el rey o no. El debate está centrado en una cosa: ¿queremos ser súbditos o queremos ser ciudadanos? Ahí está el debate. No si me cae mejor, si tiene un amante, si... No. Queremos Hombre, ser... que sea un putero también tiene su aquel, ¿eh? Bueno, oye, si fuera un putero electo, pues por lo menos tendríamos la opción de decidir que se fuera o no. El problema es que además, como somos súbditos, no podemos elegirlo, es decir... ahí está el debate, es el centro. No si el último año ha sido malo comunicativamente o no, porque buenos años y malos años tenemos siempre. La pregunta es qué modelo, qué proyecto de país, qué proyecto de futuro tenemos nosotros, y si queremos, si en ese proyecto de futuro queremos ser súbditos de un reino o queremos ser ciudadanos de una república. Vale, Marcos. Pues a ver, primero pediría a quien lleve el sonido, por favor, que me suba un poco el sonido, vale, de Gonzalo, que le oigo como que muy lejos. Y vale, me puedo perder algún argumento. Me acerco al micro. Pero bueno, un poco contestando a eso. Vamos a ver, según tú, el ser ciudadano súbdito depende de quién ocupe la jefatura del Estado. No depende de que tengamos garantizados unos derechos políticos, unos derechos sociales, unos derechos civiles. Porque yo, sinceramente, creo que se es bastante más ciudadano siendo un habitante de Suecia, de Noruega o Dinamarca, que siendo habitantes de ciertas repúblicas como puede ser Kazajistán, ¿vale? O sea, partiendo de esa base de que no es la jefatura del Estado, la insurrección o no, lo que nos convierte o no en ciudadanos, porque de verdad considerar que media Europa Occidental está compuesta de no ciudadanos es un poco como menos arriesgado. Hombre, Marcos, habría que ver, si me permites, ¿cómo afecta la monarquía a la política de los países, porque si no fuéramos ciudadanos, los habitantes de monarquías, pues a lo mejor no estaríamos en determinadas circunstancias, como por ejemplo que el primer país que avanzó en derechos civiles fundamentales, como el derecho al matrimonio igualitario, fue Holanda, que es una monarquía. Y al día de hoy, de los 11 países que permiten ese derecho, 7 son monarquías. Sí, y habría que echar también un vistazo al top 5 de los países, no, el top 10 de los países con mejor índice de desarrollo humano, que a lo mejor también nos encontraríamos con que la mayoría son monarquías. O sea, irnos a ese planteamiento de que el ser un súbdito es depender de un rey y ser ciudadano es depender de un presidente de la república, pues me parece bastante simplista y bastante poco respetuoso con lo que importa a la hora de ser ciudadano, que es tener una serie de derechos garantizados, sobre todo por la estabilidad de ciertas instituciones democráticas. Gonzalo. Bien, aleluya. Bueno, Marcos, yo lo primero es, vamos a intentar mantener los ejemplos en el marco en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Porque yo estoy seguro que todos los oyentes, cuando hablamos de monarquía, pues intentan pensar que estamos hablando de una monarquía para España o una república para España. No vamos a traer la República de Kazajstán para comparar, porque entonces tendríamos que hablar de la monarquía de Arabia Saudí. Una cosa más, para comparar. Sin interrumpir, pero es que de verdad es que ahora mismo no estoy oyendo nada. Ah, vale. Lo siento. A ver si podemos conseguir que Marcos nos escuche bien. Bueno, yo lo que te decía, vamos a intentar comparar las cosas en los términos en los que los podemos comparar. Podemos comparar la monarquía española con la República de Francia, por ejemplo, o la monarquía española con la monarquía de Suecia, no hay ningún problema. Pero no una supuesta República española con la República de Kazajstán, o comparamos la monarquía española con la de Arabia Saudí, con la cual tiene bastantes tratos, todo se ha hecho. Yo, no, mira, pero claro, cuando yo hablo de... Yo lo que decía es que si cogemos como único elemento para considerar la ciudadanía el que sea una monarquía o una república, nos encontramos con ejemplos exagerados en uno y en otro caso. Nos podemos contar con Arabia Saudí y nos podemos contar con Kazajistán. Por eso yo digo que no es un elemento a tener en cuenta la monarquía o república a la hora de hablar de ciudadanos. No, verás, Marcos. El tema es que, tal y como se construye la monarquía en este país y el relato de la monarquía, la monarquía aquí es un elemento de orden y de estabilidad. Un orden y una estabilidad de un sistema que está claro que no nos está funcionando. Si estoy seguro que como buen monárquico ayer verías la entrevista del rey. Es decir, y el discurso es ese. Somos una generación de la libertad. ¿Y quién nos ha traído la libertad? Una élite. Una élite encabezada por su majestad, el rey Juan Carlos I, salvador de España, que arrancó la democracia de las manos moribundas del franquismo. Entonces, es un momento en el que las personas que vivimos en España tenemos que decir, queremos que la alta jefatura del Estado, grandes competencias y una gran influencia sobre nuestro sistema político, esté en manos de una persona que no está electa. Queremos que esté en manos de una persona a la que no podemos controlar democráticamente. Queremos que esté en manos de una persona que está blindada mediáticamente y no se puede cuestionar. Esas son las preguntas, no si tener un rey o un presidente de la república. No, es verdad, hay muchos más elementos detrás que nos hacen ciudadanos, pero desde luego es muchísimo más fácil tener esa condición de ciudadano cuando vivimos una república, porque no es sagrada la figura, no es hereditaria, porque tiene que someterse al control ciudadano mediante elecciones, que cuando esto pasa por herencia, y tiene que estar blindado y protegido por toda una élite política, económica y mediática. ¿Marcos? Vale, pues a ver... aquí la gente ha aplaudido en silencio con esas manos levantadas. Bien, bien, bien. Yo no tengo aquí nadie que me aplauda, pero bueno. Bueno. No, es que lo digo porque estoy solo en invitación, no por otra cosa, sino seguro que habría que me aplaudiría. Pero en fin, a lo que íbamos. Sobre lo que si como buen monárquico, pues mira, no sé cómo son los buenos monárquicos, yo siempre suelo ser bastante heterodoxo en todas mis posturas que defiendo. Ayer vi un trozo de la entrevista, me pareció bastante cutre, porque básicamente era un editorial hablado del señor Hermida que dejaba apostillar de vez en cuando al rey, y me pareció bastante triste, tanto por parte de Hermida como por parte de la Casa Real se prestara eso. Entonces, más allá de eso de los buenos monárquicos, yo me plantearía en dos términos el debate. Seguro que queremos que la labor de la actual monarquía, que es una labor de representación y de arbitraje, precisamente esté sometida a los mismos vaivenes partidistas que actualmente afectan al resto de instituciones, no debemos pensar que quizás estaría bien garantizar que el árbitro no sea nunca uno de los jugadores de que está en el campo de juego. A otros países les va bien así. Bueno, verás, Marcos, sinceramente. Por eso las elecciones presidenciales... Es importante dejar claro que el control democrático no depende solamente de que se le pueda votar, porque entonces a los jueces no estén controlados democráticamente, los funcionarios estén controlados democráticamente, ni el jefe de policía de cada ciudad estaría controlado democráticamente. Pero es que los jueces no nos representan, Marcos. Marcos, perdona que te interrumpa, pero es que los jueces no nos representan. Los jueces no ostentan la jefatura del ejército. No son nuestra máxima representación internacional. Vale. ¿Acaso al resto de embajadores les elegimos? Pero los elige, los designa el gobierno. Según la Constitución me representan los tres poderes del Estado, porque los tres emanan sus poderes de la soberanía nacional. Pero cada uno se tiene que elegir de la forma más adecuada para cumplir con sus funciones. Y desde luego, evidentemente, una función simbólica apartidista, pero que en teoría, pero que después se somete a las votaciones o un modelo alemán, a los apoyos de los distintos partidos, evidentemente eso no va a cumplir nunca la función de representación simbólica que tiene que tener, y mucho menos el arbitraje. Claro. Eso pesa muchísimo menos. Claro, también me da un poco de pavor pensar, viendo las circunstancias actuales de la política, qué presidentes podrían proponer por el PSOE. Porque además hay que tener en cuenta otra cosa, la labor que está teniendo ahora mismo de archivo expiatorio la monarquía con respecto al resto de problemas políticos. Se habla mucho de Urdangarín como ejemplo de algo que se tiene que achacar al rey, es culpa suya. Pero en cambio, nadie se acuerda de que si por algo está encausado Urdangarín es por una serie de corruptelas en las que ha tenido participación los gobiernos democráticamente elegidos de Comunidad Valenciana y de Baleares. Y también se critica cuestiones como la asignación, el sueldo del rey o la asignación de la Casa Real, menor que otras jefaturas de Estado republicanas o no, pero bueno, sin recordar que eso depende de unos presupuestos elaborados por el gobierno democráticamente elegido y aprobados por las Cortes democráticamente elegidas. El rey no tiene capacidad de actuación ahí. Y si quisiera intervenir en eso, estaría interviniendo en los poderes del resto de poderes del Estado. Marcos, la casa de su majestad, el rey, es administrada por él, lo dice la Constitución. ¿Cómo sí, que él, por él, ¿cómo pero, que él pero, no tiene pero, poder pero, para decidir al lo que se gasta? Que usted o lo en las Cortes. Marcos, por favor, me gustaría mucho que me dejaras hablar. ¿Cómo que él no tiene posibilidad de decidir lo que se gasta o de publicar su presupuesto? Yo me alegro muchísimo que esté sacando el supuesto argumentario que tendría que estar defendiendo yo, pero que es que ni siquiera me voy a esas cosas que son importantes, pero que no son cuestiones de fondo. Yo creo que no es lo que a la gente que nos está escuchando le importa. Volvamos a la cosa. La cosa es el proyecto. Tú has dicho, la monarquía tiene una función simbólica representativa. No, representativa no. Los símbolos, sí, representación simbólica. Los símbolos, vale, sí. Símbolos tienen una gran importancia. Ajá. Los símbolos los tendremos que construir colectivamente. Tendremos que decidir. Yo, honestamente, no me siento representado en el relato simbólico que rodea al rey. No me siento representado en una persona que sacraliza de esa manera la transición española, ni que sacraliza la necesidad de los esfuerzos de los de siempre, de los de siempre para salir todos juntos de la crisis. Pues no, yo no me siento representado por ese simbolismo y además no tengo ninguna posibilidad, como súbdito del Reino de España que soy, de cambiar eso, porque como él no está sometido a ningún control electoral, como él es irresponsable políticamente, porque responden de sus declaraciones el Consejo de Ministros o el ministro del ramo, Marcos. Ajá. Pues yo lo siento mucho, dices, no, porque tiene una función que no tiene, que es apartidista. Pues yo es que no creo que sea apartidista. Puede ser apartidista hablando en términos de partido político, pero está muy claro que defiende un establishment, defiende una situación actual y defiende un discurso de aguantemos todos juntos, rememos todos juntos para salir de esta crisis. Y eso está fuera del control de quienes queremos ser ciudadanos. Entonces, es una cuestión de modelo. Yo entiendo que puedas tú defender que quieres estabilidad, que estás de acuerdo con los valores dominantes y, por lo tanto, te gusta una figura que genera estabilidad. Pero la realidad es esta. La monarquía defiende los valores de la estabilidad. Defiende los valores de lo que nos ha llevado hasta aquí. Y ya está. Y yo no quiero, y por eso soy republicano, porque quiero poder elegir, no sé si cada 4 años, igual podríamos elegirlo cada 6, cada 7, para que no estuviera vinculado al ciclo partidista, a un presidente de la República que pueda hacer cosas como el presidente de Portugal, llevar los presupuestos al constitucional, como el presidente de la República de Italia, negarse a firmar una ley ad hoc hecha por un primer ministro. Quiero alguien que responda ante los ciudadanos y no alguien que esté por encima de nosotros. No lo quiero. O sea, yo quiero igualdad. Vale. Esta respuesta ha sido muy clamada también aquí en Ahora Sol. Marcos, por favor, respuesta. Sí, respuesta. Primero, yo no sé cuál es el relato que rodea a la monarquía, porque eso es una cosa muy subjetiva, eso es una cosa que habrá ido cambiando y que luego yo no percibo. Yo percibo que el rey representa una institución fundamentada en unas leyes, fundamentada en una constitución que votamos entre todos en su momento. Una yo constitución no la voté. Que se puede reformar, porque de hecho, si los partidos republicanos ganaran las elecciones, esa constitución permite que sea reformada y quitar al rey. Así que no hablemos de que está alejado de... Con dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado. No se somete de forma periódica a ese control, pero cuando el pueblo decida ejercer ese control, lo podrá ejercer. ¿Vale? Así no hablemos de que papel de las élites, ni papel de nada. Estamos hablando de una constitución votada democráticamente. Y es lo único que justifica y que legitima al rey como rey, ¿vale? Eso primero. Después, estamos hablando de la importancia de sus declaraciones de cara a la legitimación de valores, etcétera. Vamos a ver, de verdad, ¿qué importancia tiene que el rey hable en un mensaje de fin de año o una entrevista cutre como la de ayer? ¿De verdad eso es lo que determina el funcionamiento de instituciones? ¿O es la acción de los políticos democráticamente día a día, que son los que tienen el poder ejecutivo y legislativo? Pues verás, pasa varias cosas. Desde luego, los valores dominantes, que en Holanda impidió que hubiera rey el que se cambiaran los valores dominantes Marcos, para valores civiles, lo impidió aquí. Marcos, perdona un momento, antes de que te vayas a otros países, deja de responder a Gonzalo lo que habías preguntado. Pues verás, hay varias cosas. Me alegra que reconozcas que la entrevista de ayer es cutre. A mí la verdad es que todo lo que suele rodear a la monarquía española me parece bastante cutre, es decir, me parece gente que son plañideras, que le dice todo lo que está bien. ¿Qué importancia tiene? Ha tenido mucha importancia, y lo que es el juancarlismo ha tenido una gran importancia en los últimos 20 años, bendiciendo la manera en la que han funcionado las cosas. Es decir, podemos recordar momentos de gran conflictividad política en este país, donde la intervención del rey, o por lo menos la sugerencia de la intervención del rey, era tenida en cuenta como un factor de estabilización, y eso lograba crear un cierto clima de calma. Es decir, tras los atentados del 11M y la victoria del Partido Socialista en las elecciones, se rumorea y salen los medios de comunicación: el rey ha llamado a Rajoy para que limite su discurso, y todos decíamos: oh, qué bien. O cuando hablamos de grandes conflictos laborales o grandes conflictos sociales. Es decir, el rey es ese coco que durante muchos años ha estado, era: ten cuidado, no te salgas de los límites, porque bueno, si el rey no lo ve bien. Es decir, claro que tiene importancia, y si no, no estaríamos debatiendo de eso ahora mismo. Si no tuviera ninguna importancia que tuviéramos rey o presidente de la República, tú no estarías defendiendo que tuviéramos un rey, y yo no estaría defendiendo que tuviéramos un presidente o una presidenta de la República. Claro, vale. Bueno, primero, igual te alegra que reconozca lo cutre que fue la entrevista de ayer, no todo lo que rodea al rey, la entrevista de ayer. Me alegra que reconozcas la importancia que tuvo el rey en la defensa y mantenimiento de la democracia en sus primeros años de cierta debilidad. Una importancia y un papel de fundamental de la democracia que le reconocía incluso Carrillo, que tampoco podemos decir que es lo más monárquico que ha tenido España. Entonces, ¿que tiene importancia por eso estamos debatiendo? Claro, claro que tiene importancia. He empezado hablando de la importancia de su papel de árbitro y de representación simbólica. Pero es que yo no creo que porque ayer dijera que tenemos que remar todos juntos, en lugar de elegir otra frase, eso vaya a determinar la crisis o la evolución del modelo político a partir de ahora. Hombre, yo creo que cuando el rey interviene de forma decisiva, lo hace en otras circunstancias y no en diciendo una frase bastante tópica que en algún momento con algún otro cambio lo han dicho en todos los partidos, en todos los opinólogos en esa entrevista. Yo no he dicho nunca que haya que remar todos juntos y estoy seguro que mucha gente de aquí tampoco lo ha dicho ni que nos escucha. Afortunadamente, Marcos, pasa una cosa, y es que está claro, la entrevista de ayer del rey tuvo muy poco impacto, pero porque cada vez menos gente apoya a la monarquía. Efectivamente, por eso tuvo poco impacto y por eso cada vez va a tener menos impacto lo que diga el rey. Y por eso cada vez vamos a necesitar una jefatura del Estado que construyamos entre todos, y no solo una jefatura del Estado, vamos a necesitar un proyecto de país, un proyecto que nos involucre a todos, que lo construyamos entre todos. Y eso empieza desde abajo hasta lo más alto, que es donde está nuestro jefe del Estado o jefa del Estado. Parece que sigues insistiendo en que la única forma de que nos sintamos de que se participe entre todos en esa jefatura del Estado es eligiéndolo, ¿vale? Yo considero que el modelo judicial, el sistema judicial que tenemos ahora mismo es muy mejorable, pero no considero que sea un sistema judicial impuesto ni ajeno a mí. Por mucho que yo no haya votado a los jueces de Constitucional, ni del Supremo, ni del Consejo General del Poder Judicial. Porque yo me siento identificado con la Constitución que se votó de forma democrática. Insisto, hablamos mucho de referéndums últimamente, pero es que olvidamos que ya ha habido referéndums muy importantes en España, por ejemplo, de la Constitución, que legitimó ese modelo que en todo momento podemos elegir reformar, y es lo que justifica su funcionamiento, lo que le da legitimidad para actuar. Esa legitimidad que tiene el rey parte también de una votación democrática que hubo en su momento. Marcos, ¿cuántos referéndums ha habido en España? No lo sé, muy pocos. Mira, hay dos referéndums que ha habido en España. Pero precisamente porque ha habido pocos, tienen bastante más importancia los que ha habido. Si hagamos referéndums cada vez que queremos cambiar la hora de apertura de las discotecas, obviamente estaría bastante evaluado. Pues bueno, podría haber métodos de participación muy buenos para organizar el urbanismo y los horarios de las ciudades, pero se nos valimos un poco del debate. Verás, el referéndum de la Constitución del 78 y el apoyo de Carrillo a esa Constitución tiene que ver con que, claro, tú no te puedes sentar a negociar con alguien que tiene una pistola encima de la mesa. Don Juan Carlos era jefe del Estado ya antes de aprobar esa Constitución, tenía el mando del Ejército y el Partido Comunista de España estaba ilegalizado. De tal manera que, pues bueno, con sus aciertos y sus errores, pues Santiago Carrillo debió de entender que en aquel momento pues había que hacer eso. Pero es que ya no estamos hace 40 años. Pero, o sea, el Partido Comunista, en el momento en que se tuvo que decidir aprobar o no aprobar la Constitución, ya era legal. Ya había estado en las Cortes Constituyentes. Podría haber elegido perfectamente votar no a la Constitución, sí, como igual hicieron algunos parlamentarios constituyentes. E igual Tejero lo que podría haber hecho es haberle pegado un tiro directamente a Santiago Carrillo nada más entrar el 23F en el Congreso. He oído más las risas que tu frase. Igual Tejero podría haber decidido pegarle un tiro directamente a Santiago Carrillo el día que entró el 23 de febrero en el Congreso. Lo que yo creo que con Gonzalo Caro con esta frase quiere decir es que, y si mi tía tuviera ruedas sería una bici, pero no es el caso. Vamos a cortar de momento aquí este cara a cara, que ha sido muy interesante. Hemos disfrutado mucho con él. Ha sido intenso y muy entretenido por las dos partes. Supongo que a nuestros oyentes les ha gustado. Gracias, Marcos Merino, desde Salamanca, supongo. En Salamanca, sí. Exactamente. Y feliz año, que no había tenido oportunidad de felicitarte. Efectivamente, feliz año para vosotros también. Gracias. Y Gonzalo Caro, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Marcos. Y a ver cuándo de verdad es un cara a cara y nos vemos aquí. Pues a ver si tengo alguna oportunidad y nos vemos. Muy bien. Y seguimos debatiendo de esto. Exacto. Fenomenal, será un placer. Y será en la tele, en la Plaza en Llamas, en el Canal 33 también y aquí en Agora Sol Radio. Momento cuña publicidad. Sí, bueno, ya que estamos, pues aprovechando la... Sí, sí, me he quitado momentáneamente del espíritu navideño y he puesto aquí una cuña comercial con todo el morro del mundo. Vamos a escuchar una cancioncilla y luego vamos a hablar con Leo Bassi.